calle se paró. En su casa aún no saben que escapó. Contando las baldosas al andar, dudando si volver atrás. Piensa en su chica que le esperará, pero ahora nada le detendrá. Una cabina, unas monedas sin valor. Al otro lado, un amigo contestó. Juntos se fueron en expedición, en una noche llena de ambición. A grandes pasos fueron a escapar, cuando tras ellos todo iba a estallar. Algunos han conseguido olvidar, y ahora su chica se ha vuelto a enrollar. Tan solo hay algo que funciona mal, y es que su amigo se ha echado atrás. Atrás. Y es que su amigo se ha echado atrás. Gracias.